Oh, bye. Bueno, pues como siempre, bueno, alguna vez la verdad es que el primer tema lo interrumpimos así de manera criminal, pero ya sabéis que siempre tenemos la extraña manía, bueno, la manía de luego al final del tema, al final de la entrevista, pues volver a poner el tema otra vez para que lo podáis escuchar. Bueno, pues lo que suena es una banda que yo no conocía y me llegó entre tantos y tantos discos y toneladas de discos que me manda Rock Estatal. Y de estas cosas que, claro, uno va acumulando, y pone un disco sobre otro y otro y otro y otro, hasta que una amiga, Maribel, me dijo: ¡Ay, que yo tengo una banda que no sé qué tal! Yo digo: ¿Quiénes son? ¡Bananos!, me dijo. Y yo: ¡Bananos! Digo, me suena el nombre. Bueno, pues me sonaba el nombre y me suena el nombre. Antes que nada, Maribel, chicos, muchas gracias de verdad por veniros aquí a la emisora, que es un placer enorme, ¿eh? Así que gracias. Buenas tardes. Acércate. Gracias a ti, Charly. Acércate bien. Gracias a ti, Charly, y por darnos esta oportunidad para que nos conozcan al grupo. Y nada, ya os dejo con ellos. Bueno, la verdad es que para mí es un placer. Yo estábamos antes de empezar la entrevista con qué tema empezamos y tal, y yo he cogido este porque fíjate que cuando vi lo de Jenny, me recordó aquel tema de los comandos 9 milímetros que habla también de Jenny. Yo no sé si tiene algo que ver o uno lo relaciona de manera con el de comando o realmente es que yo me vuelvo loco y lo relaciono así con mis... No tiene nada que ver, surgió... Surgió así, tal cual, sin, no tiene nada que ver, ¿no? Oh, bueno, ya es curioso. De todas maneras, Comando es un grupo que nos gusta también. Sí, hombre, Comando también la influencia, bueno, yo tengo que decir que yo creo que la gente ya que esté escuchando, evidentemente Ramones está por ahí más que presente, y está Comando 9 milímetros igual, sí, o sea que sí. Eso no nos asombramos. Un amigo mío es el de Comando. Manolo Ubi. Manolo Ubi, buen amiguete mío. Manolo, buen amigo, buen amigo. Buen recuerdo. Bueno, buenos recuerdos. Bueno, le saludamos porque estoy seguro que, bueno, luego le etiquetaremos en estas redes sociales y estas cosas para que lo escuche Manolo. Yo también tengo la suerte de conocerlo. Bueno, venga, que me enrollo. ¿Cuándo surgen los Bananos? Porque yo no conocía nada de vosotros, y salvo este disco que me ha llegado, yo os preguntaba: ¿este es vuestro último disco? Que veo que está fechado en el 2018, así que no sé, sois una banda joven, os habéis formado ahora, hace 25 años, hace 50, hace 10, hace 2 meses, como, ¿cuándo surge? Venga. Nosotros ya estuvimos tocando desde finales de los 80. Toma ya. Y durante unos años, mediados 90 o por ahí, lo dejamos. Y ya, pues este año pasado decidimos retomar de nuevo la actividad. Toma ya. Y con aires nuevos, todo nuevo, y este nombre nuevo, y llevamos ya con la anterior banda, ganamos varios premios, recuerdo en Ciudad Lineal. Uh-huh. La Sierra Norte de Madrid. Decir el nombre del grupo también. Sí, estábamos en Deformación Profesional. Vale. Pero sí, en Deformación Profesional hemos tirado en esa banda casi 20 años o por ahí, ¿no? Sí. Unos 20 años. Uh-huh. Y de ahí deriva lo de Bananos. Y de ahí, pues, aquí Miguel, nuestro amigo Miguel, pues me vino a buscar un día y me dijo: vamos a empezar a tocar la batería, pero ya. Y bueno, por alusiones te están diciendo, intuyo que tú eres el batería, claro. No. Yo soy Juanjo, soy el bajista. Yo soy el batería. Y Bucci, batería. Y Miguel, guitarra y voz. No, se referían un poco porque yo soy un poquito más joven que ellos, pero muy poquito. Bueno, pero intuyo que tú por tu edad, en de formación profesional, yo en aquella época no estaba en el grupo. Y bueno, pues llevo con ellos prácticamente desde el inicio de Bananos. Y bueno, pues eso, aire nuevo y frescura. Oye, ¿y cómo, yo no sé, cómo te enganchan y te conectan a ti para que tú te metas aquí en el grupo? Pues mira, yo la verdad que llevaba tiempo buscando tocar una línea musical en lo que hacen ellos, ¿no? Yo buscaba algo, pues eso, algo Ramones, algo punk pop, punk rock, un poco como lo queramos definir, pero bueno, el estilo musical la verdad que me enganchó, me gustó y bueno, pues enseguida empezamos a funcionar. Ya ellos llevaban ya un tiempo funcionando y nada, me uní a ellos y empezamos a trabajar los temas, a cogerle un poco el aire y conectar, y la verdad que conectamos bastante bien. Ajá. Oye, siendo el más jovencito del grupo, ¿qué es lo que aporta? Porque yo no sé, ¿cómo le ficháis? ¿Qué es lo que aporta él al grupo, siendo más jovencito? Yo no sé si, y no lo digo ya por cuestiones ya de edad, pero ¿aporta a lo mejor otra forma de ver la música? Pregunto, ¿eh? Sí, aporta porque, por ejemplo, Bucci y yo pues llevábamos toda la vida tocando juntos. Estamos perfectamente compenetrados. Una persona que de repente, bueno, cuando irrumpió él, siempre estás un poco a la expectativa de ver cómo, qué va a aportar, pero al ser, no es que se haya más joven, sino que su conocimiento de la música, de otros grupos, aporta, su propio estilo. Además, es que se nota que tiene su propio estilo, claro, también con el bajo. De arena. Claro, porque aunque hablamos de los Ramones, evidentemente, que es la influencia más clara, ¿os ha metido por el oído algún otro grupo? Pregunto, ¿eh? Sí. ¿Qué grupos os ha metido que decís? Joder, la verdad es que no tenemos ni idea. De Ramones principalmente, o sea, a pesar de que la gente nos asocia muchísimo, de Ramones es el sonido, o sea, no es el sonido y la base rítmica. El resto de composición y melodía proviene de cualquier otra esencia del pop, salvo de... ¿Power pop? Pregunto. No, yo me voy más para atrás, me voy a los 60. Uh-huh. O por ahí, sí. Y luego lo aderezas con la dureza del punk o del rock duro. Bueno, son toques, son pizcas de picante o de sal. Por ejemplo, me fijo mucho en los grupos argentinos que hay en esta línea musical. Hay mogollón de grupos, Expulsados, Mal Momento, Embajada Boliviana. Son grupos, la verdad, que me gusta mucho escuchar. Y la verdad que sí que son también grupos que nos influencian en la música. Toma ya. Bueno, la verdad es que cuando decimos pop, parece que estamos hablando del demonio. Pero parece que estamos hablando del demonio y a lo mejor los heavy o los punkies dicen, uf. ¿Se puede combinar el pop con los sonidos más potentes? Sí, perfectamente. Los Beatles lo hicieron. Yo creo que es algo que hoy en día todo el mundo practica. El que más, el que menos, al final... coges un poquito de aquí, de allí, de lo que te guste, intentas un poco mezclarlo a tu manera y al final salen cosas, yo creo que interesantes. Sí, la coctelera está en la cabeza. Y todo lo que te entra en la cabeza, al final ella la mezcla y al final sale de una manera u otra. ¿Este es vuestro primer disco realmente o tenéis discos anteriores a este? No, Bananos es el primero. El primer disco, ¿no? Sí. En el 2018, Sí, bueno... Sí, y además nos gusta mucho cómo suena y cómo... Suena muy bien. Vamos a pinchar un tema para que la gente escuche. Y como hablábamos del demonio y estas cosas, del pop y estas cosas, escogedme quizás, a lo mejor, no sé si el tema más, entre comillas, pop del disco o el que creáis que tiene la melodía más marcada cuando habláis de pop o de otras influencias. Yo creo que Viaja a Ninguna Parte. Perfecto. Cuéntame por qué. Es uno de los primeros que se me ocurrieron cuando retomé el tema y me surgió, viene a la cabeza y surge, no sé por qué. Es que tiene esa cosita así como despacito, pero con una gran guitarra cañera, ¿sabes? O sea, tiene una cosita que le da un poquito de, de buen acércate, rollo. Acércate bien al micro, acércate le da bien. Le da buen rollo. Ajá. Bueno, pues vamos a pinchar el tema. Y bueno, luego hablamos, no sé, bueno, antes que yo me estoy enrollando como las persianas, no sé si tenéis conciertos. Por aquí me están diciendo, Mario. Bueno, no sé si tenéis conciertos y estas cosas. ¿Hay conciertos? ¿Hay conciertos a la vista? Me dice Maribel. Sí, sí, ¿hay conciertos? Bueno, difícil es encontrarles, sobre todo en Madrid. Pero sí, hay conciertos a la vista, sobre todo en provincias, curiosamente, ¿no? Estamos haciendo una apuesta bastante potente. Bueno, yo aunque soy madrileña, vivo en Segovia y nos interesa mucho las salas, tanto de Segovia capital como su provincia, porque no están tan trilladas como en Madrid. No piden ese dinero para alquilar una sala. Después de que alquilan la sala no va nadie. Entonces, bueno, he podido comprobar que la contratación es más fácil, ¿no? O irse, por ejemplo, a Guadalajara, provincia de Guadalajara, Toledo y demás, ¿no? Bueno, es jodido, Madrid es jodido. Esta mañana venían por la radio, un programa. Una banda llamada Cuchillo de Punk Rock, donde hay gente de envidia cochina, de a palo seco y tal, y que van a tocar en Madrid y decían, joder, nos cascan en el alquiler 600 euros nada más y nada menos. Sí, después, no sabes. Si entras con entrada, si ponerlo a entrada o a comisión de barra. Comisión de barra, bueno, es que... está jodido, ¿eh? Está jodido, Maribel. Que no quería decir palabras, pero la verdad es que está muy jodido. Porque comisión de barra te arriesgas a que no vaya nadie. Y con entrada, a no ser que vayan varios grupos que se compartan los gastos, también está jodido. Está jodido, ¿no? ¿Eh? Y entonces, al final llegas a la conclusión que tienes que pagar por tocar, porque realmente está siendo así, ¿no? Claro. O sea, esto, cuando yo en mis mejores años, que llevaba muchos grupos, y no hablo de hace tanto, hace 4 o 5 años antes de irme yo de Madrid, la cosa estaba, pues bueno, de alguna forma más fácil, ¿no? Y te llamaban para cubrir horarios, ¿no? Si había 3 pases, en salas míticas en Madrid, y ahora en cambio, pues nada... o compartes con diferentes bandas que realmente no vas a sacar ni un duro, es decir, que no vas a vivir de esto, o de lo contrario, pues una banda sola no va a pagar 600 euros para que después no vaya nadie. Es jodido, ¿eh? Es jodido. Sí. ¿En Madrid habéis tocado? Sí. ¿Sí? ¿Cuándo habéis tocado? Me imagino que también, como dice Maribel, también tenéis ganas de tocar en Madrid, aunque esté muy trillado y muy jodido, ¿no? Sí, tocamos en la sala Live el pasado, en enero, fue cuando tuvimos ahí un bolo. Tocamos también en la Sierra de Madrid, pero Madrid ya solamente en la sala Live, sí. Bueno, pues habrá que esperar para veros. Vamos a pinchar el Viaje a Ninguna Parte, que si no me enrayo como las persianas, y luego seguimos hablando aquí en Generación Suicida y seguimos hablando con bananos. Así que vamos a pinchar el tema y luego seguimos hablando. Un calendario planificando mi acción. Alguna vez tuve un diario, siempre anotando. planificando yo. Alguna vez tuve un diario, siempre anotaba lo peor. Pues Radio Vallecas, Generación Suicida, seguimos aquí con Bananos. Bueno, oye, me imagino que estaréis hasta las narices, pero es lógico. ¿Cómo surge un nombre como Los Bananos? Suena medio coña, medio broma, medio festivalero, no sé si es serio, el decir, nos vamos a reír. ¿Cómo surge un nombre como Bananos que a lo tonto, se queda grabado en la mente del primero que lo lee, ¿eh? Bueno, a ver, yo soy del barrio de la Concepción. En el barrio de la Concepción había, cuando éramos pequeños, un gitano que era malísimo, que se llamaba El Banano. ¿El Banano? Era el terror de todo el mundo. Era el cuidado, que está el banano, que era el banano. Entonces, siempre ese personaje lo tuve ahí como el terror. Uh-huh. Entonces dijimos, pues Los Bananos, o sea, como terror. Uh-huh. Le ponemos dos N's porque si no, bueno, o sea, un toque así más moderno, pero... Pero la esencia es esa. Pero uno, fíjate que con la coña es un nombre que se queda grabado. Y yo decía, es que yo lo tenía grabado de pequeño, El Banano. El banano. Los bananos, eso es, vamos, el terror. Uh-huh. El terror. Le pusimos dos N, pues, y luego aparte, pues bueno, si no pones banano en Google y te aparece de cualquier cosa menos... Los bananos reales. Miren las dos N, por eso, para diferenciar. Bueno, connotaciones de otro tipo. Sí, bastante oscura, sí. Bastante oscura y esas cosas. Bueno, ya sabéis, si ponéis bananos, poner bananos grupo de rock y así os salen ellos, bananos, ¿eh? Bananos. No pongáis bananos. Porque a saber lo que puede salir con bananos, ¿eh? Bueno, sí, te sale desde bananas fritas hasta bananas. A nosotros nos sale el grupo siempre, ¿eh? A nosotros siempre nos sale el grupo. Cuando ponemos en Google bananos, siempre nos salen las cosas. Bueno, porque lo sabe. Bueno, no vamos a intentarlo ahora. Pero oye, comentadme un poquito, porque estábamos hablando antes de que este es vuestro primer disco. ¿Cómo metéis a grabar el disco? Yo no sé si tenéis claro el sonido. Habláis de pop, habláis de un montón de sonidos, de matices, Ramones. ¿Teníais muy claro cómo queríais que sonara el disco? Sí. Uh-huh. Sí. Las canciones las compusimos y pues decidimos pues que había que grabarlas. Uh-huh. Y grabarlas pues lo más fiel a un garaje. Uh-huh. De hecho, lo grabamos en un garaje. Uh-huh. Con pues una multipista digital, con todo el cuidado y el cariño del mundo, y realmente conseguimos lo que en otras ocasiones que hemos grabado en estudio nunca llegamos a conseguir, que era el sonido que realmente perseguíamos. Uh-huh. Que no salgas del estudio, lo escuches por ahí y digas, ay, pues no me gusta como... No, conseguimos exactamente lo que veníamos buscando. Uh-huh. En su esencia, en lo que transmite, que es la sencillez y al mismo tiempo la crudeza de la guitarra y la base rítmica. Uh-huh. Oye, ¿y quién se mete en las labores de producción? Porque ¿quién es el que pone el cascabel al gato? Que esto es... Lo produje yo. Lo produjo Miguel, sí. ¿Sí? ¿Directamente? Sí. Artesano. O sea, esto es auto. Ibérico 100%. Oh, sí. Madre mía, o sea que auto, ¿no? Sí. Oye, ¿y en qué os ha metido caña aquí el amigo como productor? ¿En qué os ha metido caña? Bueno, pues la verdad que vamos ahí a un ritmo, yo creo que bastante bueno, ¿no? Ahora estamos también un poco, aunque traemos el disco que presentas y demás, pero también tenemos cosas nuevas y hay bastantes temas prácticamente como para publicar otro trabajo nuevo. Y lo que venimos haciendo ahora es grabando canciones de manera más individual, pensando un poco en single. De hecho, hay una canción que está en redes sociales del grupo. Si la gente busca Bananos, va a ver un poco lo... Aparte del disco, va a haber alguna canción nueva que hay por ahí ya funcionando. Y bueno, la verdad que ahí hemos cogido un ritmo como nadie nos marca, pues tienes que grabar tantas canciones, publicar un disco con fechas, con tal. Pues lo vamos haciendo un poco a nuestro ritmo, a nuestra manera, nos juntamos, vamos grabando las pistas de los temas, vamos puliendo un poquito todo. Y bueno, pues es una manera también de trabajar ahora diferente, ¿no? Que es un poco lo que venimos haciendo ahora. ¿Y te han metido caña desde la, entre comillas, producción, grabación, como músico? ¿O realmente todo ha ido ahí? Bueno, más o menos ha ido todo rodando. La verdad que somos un grupo que en casa trabajamos los temas bastante. Luego, cuando vamos a los ensayos, vamos puliendo un poco las cosas, pero es verdad que es un grupo que en casa trabaja bastante. Nos gusta llevar al ensayo las cosas ya hechas y luego, pues bueno, siempre surgen cosas nuevas, hay improvisación, pero llevamos de casa las cosillas ya un poco montadas. Pero intuyo que improvisación poca, ¿no? Poca, o no os gusta, ¿no? No, se hace sobre la marcha. Los ensayos los hacemos prácticamente como un concierto. O sea, llegamos allí todo el mundo con los deberes hechos y lo único que hacemos ya es terminar de engranar la pieza. Ya las piezas ya están perfectamente encajadas, llevan su grasa, lo único que hay que rodarlas un poco. Pero sí, los ensayos son con total intensidad. Y de hecho el directo tiene más intensidad que el propio CD. O sea, es la música que en directo gana, igual que en otras se te defrauda respecto a lo que has oído grabado, pero en directo la gente dice, o sea, es intenso. No es que sea ya burro, es que es intenso. La gente dice, pero me he quedado agotado. Hombre, me imagino que, claro, también pleno como los Ramones, tacatá, tacatá, tacatá, y sin dar descanso. ¿O dais un poquito de tregua a la gente en los directos? ¿O sois como los Ramones? Sí, damos alguna tregua, ¿eh? Tocamos de 6 en 6 o 5 en 5 y dejamos un poquito que se tomen un poquito de agua y venga, otra vez. Bueno, tendremos que respirar hoy. A pesar de las dificultades, que además Maribel lo estaba diciendo, todo lo jodido que es tocar, ¿hay alguna fecha que podamos decir de directo o todavía no podemos decir fechas? ¿Podemos decir alguna? Bueno, vamos a ver... Si se puede, ¿eh? Sí se puede, ¿eh? No. En principio, queríamos lanzar el primer single del segundo álbum para el 28 de diciembre, ¿no? Toma ya, o sea que ya estáis pensando en el nuevo disco, ya, segundo disco. Sí, bueno, ya se está trabajando en él, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que la idea fundamental es trillar mucho el primer disco. Y bueno, y los conciertos y introduciendo poco a poco algunos temas del segundo, ¿no? Entonces, pues bueno, a estas alturas ya del año, pues las salas ya tienen la programación cerrada, pero bueno, vamos a intentar que sea antes de Navidad o en las fechas navideñas, a ver si podemos sacar algún bolo. Y bueno, pues a ver qué pasa, pero vamos, ya te digo que yo... Con el trabajo que llevo es invertir ya para el 2020, en cuanto empiecen los festivales, y a nivel nacional, ¿eh? O sea, aunque he hablado de temas de provincias y demás, porque Madrid capital es un fiasco, festivales a nivel nacional, ¿no? Como todos conocemos a gente fuera de Madrid, en otras comunidades, ¿no? En Euskadi, Galicia y demás, pues nos gustaría aprovechar para tocar también en esos sitios, ¿no? En esas comunidades, que creo que es interesante, ¿no? Y hay bastante mercado. Bueno, veo que viene Maribel pensando fuerte, ¿eh? Sí, o sea, está metiendo caña, claro, ¿eh? Claro. Sí, y además es bueno porque el ser autodidacta parece que eres muy libre, pero al final te autolimita. Entonces te necesitas puntos de vista de fuera. Y ella, pues, es muy crítica, nos explica las cosas bien, pero también lo que tenga que decir como crítica lo dice. Y nosotros encantados. Nosotros hacemos más caso a las malas críticas que a las buenas. Porque bueno, el que te hace mala crítica se ha molestado en oírlo y en sacar lo que considera que está mal, y es de donde hay que aprender más que del de muy bien, chico, muy bien, muy bien, muy bien. Porque, bueno, claro, y si no sabes si te está dorando la píldora o simplemente no, o lo ha oído. O lo ha oído, que lo ha oído. Yo creo que sí. Yo, hombre, a veces que cuando te duran tanto la píldora, a lo mejor no lo han escuchado la gran mayoría, Claro. Bueno, también es bueno que te critiquen. Vamos a pinchar un tema y ahora seguimos hablando, que porque lo como tú estás diciendo, aquí Maribel va metiendo cañita. O sea sí, que sí. Venga, vamos a elegir otro tema. Venga, hemos elegido antes un tema diferente. ¿Cuál es el tema a lo mejor más que puede definir a la banda? El más clásico, no lo sé, No sabía yo. Soy rebelde. Soy rebelde, soy rebelde. Que es además el primero, además, Venga, vamos a meter el Soy Rebelde, que es el, como decimos, como estamos comentando, además es el primero que abre el disco, y ahora seguimos hablando aquí en Generación Suicida, en Radio Vallecas 107.5 de la FM. De nuevo con vaqueros por la calle, todo me da igual. La gente mira, analiza y siempre le parezco mal. Así establezco mi visión personal. En un rincón del cuarto veo el fondo, mi animal. Con cuernos de madera y contacto de metal. Lo acaricio y pide más, encantado de poderle tocar. Pues ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Soy rebelde. Oye, soy rebelde. Qué bonito, ¿eh? Esto suena a Janet y este tipo de cosas de soy rebelde porque el mundo me hizo así, ¿eh? Clásico, a lo mejor, y el tema que engancha más a la gente. No lo sé, pregunto, ¿eh? No os he visto nunca en directo, ni sé cómo reacciona la gente ante vuestra música. Sí, a la gente le gusta el mover el pie, ¿eh? Uh-huh. A la gente le va la cañita, ¿eh? Uh-huh. A la gente ya para estar tranquilidad ya se queda un poquito en casa, ya está más tranquilo. Pero uh-huh. Si quieres salir a un concierto y ver una cosita de verdad y divertirse y pasárselo bien, que venga a ver a Bananos, ¿eh? Uh-huh. Porque los temas están muy bien y están muy bien hechos y aparte que están todos compenetrados como un reloj, o sea, están de maravilla. Oye, compuestos a pachas entre los tres, yo no sé si habéis metido todo en mano, hay alguno de vosotros que se encarga de llevar las riendas en ese aspecto, uno mete más mano que otro, ¿cómo lo hacéis? Venga, ¿cómo lo curráis? Sí, no, las letras las hago yo principalmente. Directamente, y, sí, ¿no? Sí, la música, bueno, pues a mí la suelo hacer bastante, pero bueno, luego siempre se retoca un poco entre todos. Sí, bueno, él me coge, por ejemplo, y dice, mira, he sacado este tema y tal, a ver si sacas la batería este tema, venga, vamos a tal, y probamos y probamos y probamos, uh-huh. O sea, hasta uh-huh. que esto sale como tiene que salir. Ajá. Claro, ¿me entiendes? Uh-huh. ¿Y no tenéis vosotros tentación a lo mejor de meter mano ahí en cuanto a las letras, que él ya lo tiene también muy claro? Ahí estamos. Como te digo, hay temas nuevos ya que están un poco también en la cabeza y están la maquinaria de hacer temas está funcionando siempre. Pues seguramente que para un futuro a corto plazo, seguramente que haya canciones también un poco con participación también del resto también. Ajá, podemos encontrar a lo mejor en el nuevo disco que venga, no sé si vamos a encontrar algún giro inesperado a nivel musical o realmente no vamos a encontrar el mismo camino que estáis marcando. Yo creo que el camino prácticamente está ya abierto y va a ser todo por ahí. Lo que sí que hemos empezado a hacer algunos temas un poquito más a tiempos, un poquito más tranquilos, podemos decir, entre comillas. ¿Medios tiempos, por ejemplo? Si hay algún tema así, que también le... Más rápido. Yo creo que luego para los conciertos también creemos que es interesante, pues, que haya un poquito de un pequeño paréntesis, ¿no? De algo más tranquilo también. Y yo creo que eso va a funcionar bien también. Oye, un medio tiempo así intenso también significa que aunque sea medio tiempo puede meter caña, ¿eh? Sí. No, claro. Sí, sí, de hecho, pues yo creo que hemos probado de varias maneras el tema que tenemos un poco en mente, ¿no? Sí. Uh-huh. Hemos probado a tocarlo más rápido, más despacio, pero ya digo que tocarlo despacito con su gracia, pues también tiene su punto. Tiene su contundencia también, ¿eh? Tiene su contundencia, muy bien, muy bien. Bueno, pues ya sabéis, Generación Suicida, Bananos. La verdad es que primer disco, bueno, digo los bananos, que me como el los, como lo dan chiquitín, los bananos, que bueno, estamos diciendo, primer disco 2018, salió y ya estáis ahí preparando nuevo disco. No os pregunto fecha porque todavía no tenemos fecha para poder hincarle el diente a nuevo disco, ¿no? Por ahí Mario me dice, no vaya por ahí. No, pero en directo sí tocamos ya canciones de segundo, ¿eh? Sí, bueno, vamos a ver, las estamos metiendo en concierto, indudablemente. Lo que pasa es que queremos ir un poco más despacio, Charlie. O sea, el tema es hacer más bolos y no tener menos discos, o no tener más discos, perdón, en nuestro haber. Parece que hoy en día a las bandas les encanta hacer CDs, ¿no? Por tener un currículum de CDs, que después nadie les escucha, todo el mundo les tiene. O en mi caso, que he llevado muchos grupos y los tenía, los CDs para colocar la lámpara, porque así los tenía. Entonces, en eso les he metido un poco de presión, o sea, les he parado al grupo de los bananos. Es decir, vamos a lanzar primero bien el primer álbum. Vamos a sacar bolos sobre ese álbum y ir metiendo del segundo álbum. Y ya veremos cuándo sacamos el segundo, ¿no? Pero bueno, queremos testar todavía más lo que es el primer álbum. Ha tenido muy buena acogida en festivales de verano en la Sierra Norte de Madrid, que es donde vive parte de la banda. O sea, Buchi, batería, Miguel, guitarra y voz, viven en Matalpino. Bajo Juanjo vive en Pinto. Entrepito y Valdemoro. Entrepito y Valdemoro, ¿eh? Bueno, oye, yo me imagino que fíjate que está diciendo Maribel vuestra localización donde vivir cada uno de vosotros y digo, hostia, esto de los ensayos tiene que ser algo que vamos... Bueno, nada, medio camino, ¿eh? En Majadahonda. Lo que pasa es que no vamos a dar... propaganda extra a la sala. Cogemos el metro y medimos y decimos a ver cuántos kilómetros hay. Aquí a la mitad. Toma ya, donde caiga, ha caído. Ahí. Bueno, pero jodido de cuadrar, me imagino, ¿no? Joder, pues fíjate, yo que vivo en la provincia de Segovia, bueno, a 4 kilómetros de Segovia, O sea que fíjate para reunirnos todos. Pues madre mía, madre mía. Bueno. Se hace. Lo estáis consiguiendo, Vamos a por ello, Charlie, vamos a por ello. Bueno, pues vamos a irnos, ya no nos queda tiempo. Vamos a... Bueno, formas de contactar con la banda. Así que, pues me imagino que Facebook y estas cosas claro. Si tenéis página web, no sé, Bandcamp, todas estas cosas que se tienen. Así que bueno, para que la gente pueda escucharos y veros y contactar con vosotros, claro. Los bananos estamos en todos los lados, desde la página de Facebook hasta en Spotify. Si alguien nos quiere encontrar allí, yo entiendo que ahora hay que pagar 10 euros en Spotify. Hace años era gratuita, pero allí estamos. En Bandcamp también. SoundCloud. Bueno, tenemos están página web que es www.losbananos.com. Bueno, y aparte allí podréis encontrar los datos. Si alguien nos quiere contratar, por favor. Si alguien nos quiere conocer, pues bueno, están mis datos. Está mi agencia de representación, que es Follow Management Music. Y bueno, pues nada, ponernos en contacto con nosotros, entrar en nuestras páginas, dar me gusta, por favor. Me gusta, ojalá. Que después, es que no me conocéis, pero os doy un beso a todos, de verdad. Quien dé un like a la página de Los Bananos, yo le regalo un beso. Ah, más bien. Y un CD, también un CD, cuidado, regalamos CDs. Vale. O sea que no hay ningún problema. Bien, Ana, regalan un CD y un beso, o sea que ya sabéis. Charlie, a ti te regalo la vida, ya lo sabes. Vamos, a poner colorado, por Dios. Bueno, vamos a terminar, que si no es más con este colorado, venga, elegidme un tema para terminar, venga. Porque el tema que os guste, porque queréis, simplemente, venga, lo que queráis, tenéis barra libre. Venga, yo voy a votar por Solo. Vale, cuéntame por qué Solo, venga, ala. No sé, es un tema muy divertido de tocar. La verdad que es un tema que venimos haciendo hacia el final de los conciertos, un poco final. Y no sé, yo creo que tiene su puntito ahí interesante. No tiene mucho que ver con el tema anterior y bueno, pues también por variar y escuchar algo un poco distinto. Hombre, yo creo que está muy bien, ¿no? Porque yo creo que hemos al principio hemos comentado la influencia de los Ramones, que sí que es verdad que está muy marcada, pero a ver, que no todos Ramones, o sea, no todos muy Ramones. Si uno a la primera le da dos un par de escuchas como mínimo, ya empieza a rascar y se encuentra cosas, yo creo que diferentes, ¿eh? O sea, que esa es la historia de rascar un poquitín, ¿no? Alguien me dijo que sonaban a los Nikis. A los Nikis, los famosos Nikis. Bueno, los Nikis están también muy conectados con los Ramones, o sea que o sea que no es nada desencaminado. Oye, pues ya sabéis, los más jóvenes del lugar y las más jóvenes del lugar, buscar Nikis, los Nikis, que seguro que os vais a llevar una sorpresa si os gustan los Ramones y si os gustan los bananos, así que pinchamos el tema, ¿no? Pues sí, y nada, besos rosca chapa. Gracias, Charlie, por atendernos. Para mí un placer, ¿eh? Muchas gracias, la verdad, por darnos la oportunidad de estar aquí contando un poquito la historia del grupo y poniendo las canciones a la gente para que escuchen nuestra música. Yo, para mí, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Charlie, de verdad. Te doy la enhorabuena, gracias por el programa y gracias a todos los que lo escuchan y gracias a todos en general por este rato tan bueno que hemos tenido contigo y volvernos a ver otra vez en cuanto nos digas. Pues ese Charlie, muchísimas gracias. No, yo para mí ha sido un placer, de verdad, y ha sido un rato muy agradable. Y como siempre digo, descubrir nuevas bandas es lo mejorcito. No por menospreciar a las bandas que estén más arriba, pero bueno, hay que rascar. ¡Hala! Pinchamos el tema Solo y nos vamos. Generación Suicida. Adiós.